necesitamos tener muy, muy claro que nuestras dos necesidades más básicas en esta vida son la seguridad y también la otra es la significancia o trascendencia. Entendiendo por significancia o trascendencia el sentirnos valiosos o importantes. Pero como seres humanos estamos muy propensos a querer obtener, en lugar de buscar esa seguridad y esa significancia en Dios, buscamos esa seguridad y esa significancia en posesiones materiales o en relaciones. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Vamos a escuchar la segunda parte del tema, la codependencia, en donde Stephanie Campos conversa con el consejero Alex Grant. Recordemos que el amor no se mendiga, sino que se da libremente. Yo debo amarme a mí mismo primeramente para que luego podamos amar de una forma equilibrada a los demás. Conozcamos más del tema. ¿Cuáles podrían ser algunos síntomas que nosotros podemos tener y si pudiéramos enumerarlos en este programa para identificar si estamos teniendo una codependencia en nuestras relaciones? Bueno, hay varios. Uno de ellos es tal vez estimar o amar por encima de nosotros de manera permanente a otra persona u otra cosa. Por otro lado, también es tener serias dificultades para establecer límites, que seamos personas complacientes, el que también seamos personas que nos sentimos responsables de la vida de los demás, que usualmente seamos las personas que controlan o que procuran controlar a otros o todas las circunstancias, o también en el afán de complacer que nos permitimos ser controlados. Entonces, tanto ser controladores como controlados. Esas serían algunas características. También puede ser que una persona codependiente también a menudo pueda tener características perfeccionistas, porque en su afán de controlarlo todo, no se permita fallar, sea una persona que se sobreexija a sí misma y por ende a menudo también a los demás. Una persona que a menudo viva tal vez en crisis porque necesita como su adrenalina, su subidón lo obtiene de estar resolviéndole la vida a los demás, entonces casi que quiere, necesita como un héroe o una heroína de tiras cómicas, a veces necesita estar siempre en alerta y que se le estar apagando incendios como un bombero para sentir que su vida tiene sentido o propósito. En el caso de los matrimonios, vamos a hablar en este momento de los matrimonios, de la relación de pareja. ¿Cómo se puede dar esa codependencia? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo identificarlo también? ¿Y cuánto puede llegar a dañar la codependencia en un matrimonio? Bueno, en un matrimonio, igual que en muchos otros contextos, una relación, una forma de relacionarse codependiente puede ser sumamente destructiva, puede ser nefasta, porque si una persona codependiente en la relación no tiene límites, ¿verdad? Primero, ese es cansado. Es cansado tratar de vivir la vida ajena y no hacerse cargo de la propia. Es una persona que a menudo tiene dificultades para delegar, ¿verdad? Es una persona que siente que tiene que estar involucrada en todos los aspectos de la vida de las otras personas. Entonces, por ejemplo, una mamá y esposa podría ser una persona que siente que tiene que hacer ella casi que con sus propias manos las tareas de sus hijos, que tiene que preparar hasta el último alimento, que tiene que elegir la ropa de todos en la casa, que tiene que estar a cargo de la casa, de las vidas de las demás personas, de sus decisiones, de sus emociones, de su futuro, de su bienestar, pero casi en una forma compulsiva, ¿verdad? Entonces es una persona que se desvive por los demás y que cuando está agotada, que cuando siente que ya no da más, que cuando siente que es ella la que necesita, le resiente a los demás, que los demás no se desvivan tanto como ella lo hace por ellos. Entonces se pone como en una posición de víctima, ¿verdad? Pero donde ella es la única responsable de asumir ese papel de hacer todo por todos, ¿verdad? Y olvidarse de sí misma porque no vive en equilibrio, sino que crea relaciones desiguales. Y en el ámbito de matrimonio es importante el delegar, el que cada uno tenga su rol dentro de la casa, el que se respete, porque muchas veces cuando existe la codependencia, se desarrollan también cosas como la obsesión, el control. También se puede llegar a todo lo que es una comunicación débil, como lo decías, falta de límites, y esto está afectando mucho a los matrimonios. Así es, si una ama a la otra más que a sí misma, la otra tiende a amarse a sí misma menos, tiende a amar a los demás menos que a sí misma. Entonces es una persona que se ama a sí misma por encima de los demás, que es el otro extremo. Entonces usualmente la persona que es codependiente es la que siempre está persiguiendo a la otra en búsqueda de su afirmación y de su afecto, mientras que la otra le evade y escapa porque esa persona solo piensa en sí misma. Tan enfermizo es el que ama más a los demás que a sí mismo como el que ama a los demás menos que a sí mismo. En el ámbito de padres con hijos también se crea la codependencia, y aquí es un poco difícil, más si son niños pequeños, pero todo tiene un límite. No pueden los padres, está bien que les apoyen en sus estudios, que les apoyen en su crianza, pero no se pueden pasar esos límites de querer como casi meterlos en una burbuja para que no les pase nada. Claro, o sea, un padre o una madre que se relaciona codependientemente con sus hijos es una persona que siente que tiene que estar íntimamente implicada o involucrada o involucrado hasta en el último detalle de la vida de ese hijo o esa hija. Entonces, por ejemplo, en el caso del esposo, si fuese un esposo que tiene una relación codependiente con su hijo, entonces él siente que el desempeño de su hijo en una disciplina deportiva, la elección de una pareja que hace su hijo, todo su accionar es un reflejo de él. Entonces yo tengo que controlarte porque ¿qué van a decir de mí si no metes ese gol? Si no tienes ese averaje como beisbolista que se supone que un beisbolista de alto rendimiento tendría que tener. Si tu tarea no es perfecta, si no luces perfecto, si no estás con la chica que yo considero que es la chica perfecta. Entonces es la persona que puede obsesionarse al punto de perder de vista que no es su vida, sino que es la vida de este otro ser pensante, independiente, que Dios puso a su cargo, pero que no es un objeto de su propiedad. ¿Cuáles son las personas más vulnerables a caer en codependencia? ¿Las mujeres, los hombres? ¿Hay algunas características que podríamos tomar en cuenta y hacer una reflexión en torno a esto? ¿Pero quiénes son los más vulnerables? Yo diría que tan vulnerable es un hombre como una mujer, aunque es también cierto que socialmente hay tal vez una cierta predisposición en nuestra cultura latina a enseñarle a la mujer a tener que hacerse cargo de todas las demás personas. Entonces quizás eso crea una cierta predisposición para que la mujer de repente, si no tiene muy clara su identidad, su valía, su propósito, entonces que ella tal vez caiga en ese rol donde ella empiece a sobrecuidar a las demás personas y olvidarse de sí misma. Pero creo que tan propenso es un hombre como una mujer, y quizás tiene más que ver, más allá del género, tiene que ver un poco con el ambiente en el que esa persona creció. Es más, como decíamos al principio, el que tanto ese hombre o esa mujer hayan visto algún ser querido en su entorno que le modelase esa forma tóxica de relacionarse, porque también no debemos perder de vista que nosotros tendemos a amar como fuimos amados. Importante ese punto. Ahora, si alguien ha escuchado estos programas y dicen, yo tengo este problema, yo reconozco que soy una persona codependiente, le quiero resolver a todo mundo la vida y sus problemas y no tengo tiempo para mí, ni siquiera puedo resolver mis problemas, ¿qué hacer? ¿Cómo lograr salir de este mundo de la codependencia? Creo que lo primero de ello y el primer paso, como ante cualquier problemática, el primer paso es reconocer que existe. Afortunadamente hoy en día existe muchísima literatura al respecto. Se puede buscar en internet, se puede buscar libros en librerías, libros de autoayuda, que nos van dando algunas pautas y que nos ayudan a terminar de puntualizar o de identificar y confirmar si efectivamente tenemos rasgos o tendencias codependientes. También existen grupos de apoyo a los cuales podemos acercarnos, grupos de 12 pasos, donde se trabaja esto, tanto hombres como mujeres, que podemos trabajar de manera intencional y grupal, lo mismo que de manera individual, esta temática de la codependencia para desaprenderla, porque yo creo que esa es la buena noticia en esto, que igual que es un patrón aprendido, podemos desaprenderlo. Entonces, no porque hayamos crecido con esta tendencia, tiene que ser algo que marque nuestras vidas para siempre, sino que podemos, tomando conciencia y siendo intencionales en desaprender ese patrón, podemos nosotros aprender formas más sanas de relacionarnos y aprender a vincularnos sanamente con nosotros mismos, con Dios y con los demás. El problema no está en que ayudemos a los demás, sino la motivación con la que lo hacemos y también la medida, ¿verdad? Como decíamos al principio, si la idea es amar al prójimo como a nosotros mismos, y para mí la palabra operativa aquí y clave es el cómo, esa debe ser la válvula con la que calculamos o calibramos la proporción en la medida que yo me brindo a los demás. O sea, si en esto que yo estoy haciendo, si en este esfuerzo de ayudar o colaborar o solidarizarme con alguien, yo transgredo ese punto de equilibrio y me estoy de manera permanente o sistemática ofreciendo más allá de lo que debería y estoy tal vez atentando contra mi propio bienestar, contra mi propia integridad, entonces allí estoy cayendo o inclinándome quizás hacia un patrón codependiente porque el amor no hace daño. Y la clave está en amarnos a nosotros mismos. Me gustaría que termináramos esta entrevista animando a la gente para que se ame. No importa la edad, no importa el físico, no importa el peso, no importa el grado de educación que se tenga. Todos tenemos un valor único y especial, dado por Dios primero que todo. Y es necesario, urge que cada uno de nosotros se aprenda a amar a sí mismo. Así es, porque en realidad nosotros no podemos amar lo que no conocemos. Y de la misma manera que no podemos amar a Dios sin conocerle primero, sin tratar de cultivar una relación con él. De la misma forma, si él nos llama a nosotros a amarnos a nosotros mismos, eso quiere decir que el no amarnos a nosotros mismos también es un pecado. Y eso es algo que a menudo no nos enseñan. Entonces, es importante tomar conciencia de que yo tengo también un deber y una responsabilidad hacia mí mismo o hacia mí misma de conocerme, de apreciarme, de respetarme, de tratarme con la misma dignidad con la que yo espero ser tratado por los demás, porque yo le modelo al mundo como quiero ser tratado. Entonces creo que es importantísimo y es muy bíblico esto de aprender a amarnos y respetarnos a nosotros mismos y que esa sea la medida desde la cual nosotros podamos amar a los demás y al amar a los demás y amarnos a nosotros mismos, también amar al Creador de ambos. Bueno, Alex, muchas gracias. Que Dios nos ayude a amarnos como Él quiere que nos amemos y ayudar a las personas siempre con límites y siempre sabiendo y conociendo qué es lo correcto. Así que muchas gracias por acompañarnos en estos programas y enseñarnos a amar de la forma correcta. Gracias a ti. Recordemos que el primer paso para salir de la codependencia es reconocer que tenemos rasgos o tendencias codependientes. Para ayudarle en este y otros temas aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro El Mejor Consejo que he Recibido en el Matrimonio. Historias que han sido recopiladas por Jim Daly, presidente de Focus on the Family. Respetadas parejas cristianas hablan sobre la sabiduría que ha hecho la diferencia en su matrimonio. Casi una veintena de autores cristianos de hoy en día, oradores y artistas, relatan sus alegrías y temores, sus triunfos y fracasos y el consejo que los acompañó a través de esta colección inspiradora de Enfoque a la Familia. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará nuestra tienda en línea. Ahí puede adquirir los programas de radio y las conferencias. Además, puede recibir más información en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le invitamos a que nos escriba. Nos gustaría recibir sus testimonios o sugerencias de nuevos temas al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.